La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Como siempre, los vamos a acompañar en este inicio de semana, lunes 27 de abril, además la última semana del mes de abril y termina el primer cuatrimestre del año. Alejandro Silva Villamizar, frente a los micrófonos, en los controles técnicos, Antalia Díaz. En los controles técnicos no está Antalia Díaz. En los controles técnicos está Samuel Romero y Ever Castellanos. En la producción de este espacio está Antalia Díaz. En la coordinación general y la gerencia de prensa de la Radio del Sur, Daimi Peña. Y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. Nosotros vamos a iniciar un recorrido, como siempre, con el dato noticioso. Además, hoy, felicitando a todos los diseñadores gráficos en su día. Hoy es día del diseñador gráfico. Felicidades a aquellos que hacen de lo creativo su trabajo y nos permiten a nosotros mostrar el arte al mundo. Eso es parte de ese trabajo de estos jóvenes y estas mujeres y hombres, además, también, que no solamente trabajan desde lo técnico, el diseño gráfico, sino también desde lo artístico. Y además también nos vamos a ir viajando hasta Venezuela. Se conmemoró un año de la muerte de Eliezer Otaiza. Vamos a estar revisando justamente el legado que deja este hombre que trabajó en pro de la revolución bolivariana y también un año cómo se encuentra pues la situación luego del vil asesinato que se le hiciera a este revolucionario Eliezer Otaiza. Luego vamos a estar viajando hasta Chile. Allí ponen fin al sistema binominal de elecciones y esto es un gran logro que se da dentro de la legislación chilena, pero aún siguen solicitando y pidiendo una nueva constitución. Así que vamos a estar revisando cómo está la situación en Chile y cerramos en Venezuela, porque vamos a estar revisando temas cinematográficos en Venezuela también, y ahí vamos a tener mucha información para ustedes. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur, 0212 para quienes se encuentran en el interior del país. Además, también les recordamos que pueden escribirnos al Twitter, eso es arroba el tren de tarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Allí pueden contactar y escribirnos con gusto mensajes que vamos a estar respondiendo a cada uno de ellos. Los invitamos a que visiten también nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Ahí tienen información minuto a minuto actualizada en la Radio del Sur que les permite conocer la realidad del mundo. Nosotros vamos a irnos a la primera pausa musical. Al regreso el dato noticioso y esto es Omar Acedo, Yo te quiero. Baby, te lo he dicho de mil maneras, que yo te quiero. Omar Acedo, OG Music. Venezuela, reggae. Oh. Aquí estoy en el cielo, vine a hablar con un caballero. Sé que no he sido sincero, pero por ti me muero. Sé que no soy perfecto, que no hago lo correcto, pero me iba a decir: escúchame, yo te quiero. Yeah. quiero. Si te va, yo eres mi amor verdadero. Te amo. Dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso hablándoles de Nepal. Ya son más de 4.100 los muertos por el devastador terremoto que ocurrió este fin de semana en ese país. Son más de 4.173 personas. Hasta el día de hoy lleva contabilizada las autoridades en Nepal tras el fatídico terremoto de magnitud 7.6 que el pasado sábado azotó a esa nación. Un funcionario del Ministerio del Interior nepalés dijo que las autoridades de gobierno temen que la cifra de fallecidos podría superar los 5.000, pues ha ido creciendo mientras avanzan la remoción de escombros. Las salidas de la capital están congestionadas de personas que tratan de abandonar la ciudad. En tanto, las calles se han convertido en un gigantesco dormitorio, luego de que muchos optaron por salir de sus viviendas ante el temor de que una de las réplicas termine de derrumbarlas. En medio de la infinidad de construcciones derrumbadas, abunda también el caos en las calles y la falta de servicios, escasez de alimentos, agua y problemas con la comunicación. En las afueras del hospital del Colegio Médico de Katmandú, cirujanos establecieron un centro de operaciones dentro de una tienda de campaña, y esto para poder atender las miles de lesionados que llegan de emergencia con diferentes fracturas y contusiones que además han permitido o han sido una consecuencia de este lamentable terremoto. Nepal solo tiene 2.1 médicos y 50 camas de hospitales por cada 10.000 personas, según el informe de la Organización Mundial de la Salud en el 2011. Así que podrán imaginarse ustedes cómo se encuentra la situación en Nepal. Y de allí nos vamos hasta Colombia. Allí el Magisterio de Colombia cumple sexto día de paro. El día de hoy ya son 6 los días de paro general por parte de maestros colombianos, quienes marchan por diferentes ciudades del país, pero la mayor concentración se registra en Bogotá, donde casi 80.000 docentes recorren las calles exigiendo al gobierno mejoras salariales. La profesora María Mosquera, citada por los medios locales, recalcó que la lucha de todos los maestros colombianos se basa en el derecho a una salud digna, nivelación de salarios y también por una mejor educación pública. La toma de Bogotá, como lo han denominado a esta manifestación, recorre las principales calles de la capital colombiana, en el que sus protestantes alegan que se mantendrán en las calles hasta que el gobierno no ceda a las peticiones. Las informaciones que se recaban se dicen pues que los docentes han dicho que no aceptarán condición que se les da desde el gobierno colombiano, que lo hace la ministra de Educación Gina Parodi, quien propuso el aumento del 10%, por lo que están decididos a mantener el paro hasta que el gobierno entienda lo que están pidiendo. Y desde allá nos vamos hasta México. Los jornaleros también se encuentran aún en protesta. Continúan ellos en esta protesta por mejoras salariales también. Jornaleros del Valle de San Quintín de Baja California, al noroeste de México, continuarán en paro de labores hasta conseguir un aumento salarial y condiciones dignas de trabajo, que es lo que están exigiendo. Las autoridades se han resistido a abordar el tema del salario, no quieren negociar con ellos este punto. Sin embargo, han prometido inspeccionar en los ranchos. Luis Enrique Miranda, su secretario de gobierno, se comprometió supuestamente a la inspección de rancho por rancho de los más de 60.000 donde trabajan los jornaleros. El próximo 8 de mayo, los jornaleros, representantes del Consejo Agrario y el gobierno mexicano, se van a reunir nuevamente en un intento de resolver el conflicto laboral. De no ser así, la huelga continuará y comenzará un boicot internacional a los productos de esta región. Y desde allí nos vamos hasta Venezuela. Hasta 1999 el plan ampliado de inmunización solo contaba con 6 vacunas para niños, adolescentes y adultos mayores. Pero a la llegada de la revolución bolivariana en Venezuela y la práctica sostenida en marco de políticas garantizan la salud del pueblo, y el esquema de vacunación ahora está conformado por 12 biológicos que son aplicados durante todo el año de manera gratuita. Esto para reforzar la cobertura del gobierno nacional en cada uno de los espacios de la nación. El día de ayer se realizó la Jornada de Vacunación de las Américas, una iniciativa regional de la Organización Panamericana de la Salud, que culmina el próximo 31 de mayo con la meta de vacunar a más de 3,8 millones de personas y 800.000 más que en el año 2014. A propósito de esto, el ministro de Salud de Venezuela, Henry Ventura, explicó que pues en este año el gobierno nacional estima aumentar la cobertura de inmunización de niños, población indígena y también la población penitenciaria para vacunar en más de 150 municipios priorizados en el país. Y desde allí nos vamos justamente hasta España. Piden 5 años de cárcel a extesoreros del Partido Popular Español. La Fiscalía Anticorrupción de España el día de hoy acreditó la existencia de una contabilidad paralela en el Partido Popular, en el PP, y pidió 5 años de cárcel para los extesoreros de la organización, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. Las acusaciones presentadas en el llamado caso Bárcenas se basan en la investigación concluida el pasado mes de marzo, que expuso la contabilidad irregular del partido gobernante español de 1990 a 2008. Ahí tienen consecuencias del gobierno español ligado directamente a la corrupción. En consecuencia, la Fiscalía considera al PP responsable civil del subsidiario, pero lo exoneran del delito fiscal, el cual limita a los administradores encargados de los informes tributarios en cuentas. El documento acepta además que aparte de esos ingresos que obtuvieron mediante donativos en efectivo, imagínense ustedes, y además anónimos en su mayoría, pero consideran que no superaron un monto establecido por la ley de financiación vigente en cada momento. Se pagan y se dan el vuelto. Y cerramos el dato noticioso contándoles que en Perú pescadores capturaron una mantarraya gigante. Un grupo de pescadores de la región de Tumbes, en Perú, frontera con Ecuador, capturó una mantarraya de unos 1000 kilogramos y 8 metros de longitud. El pez fue fotografiado por una turista quien la compartió en las redes sociales, lo que fue viralizado en pocos minutos y replicado en los medios peruanos. Ahí ustedes pueden consultar a través del Twitter la foto. Por tratarse de una especie poco conocida en la costa del Perú, el fiscal de prevención del delito de Tumbes, Felizquín de Feijo, pidió a los representantes del Instituto del Mar de Perú dar detalles del hallazgo. La especie puede llegar a medir 8,5 metros de envergadura y pesar casi 1.500 kilos. Su hábitat natural son los mares de aguas templadas de todo el mundo. Se alimenta de plancton, peces pequeños y calamares. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:22 minutos en el tren de la tarde. Nosotros continuamos con ustedes, pero al regreso, porque nos toca ir a la pausa. Les recordamos además cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, @eltrendetarde. Ahí pueden escribirnos también, que vamos a estar muy pendientes de leer sus comentarios. Esto es la agrupación venezolana Dame Pa' Matala, ahora en el sur. Para.

2:35 minutos, ahí escuchábamos a Fonseca, Eres mi sueño, en el tren de la tarde. Continuamos con ustedes y estamos listos ya para viajar a la primera estación del tren de la tarde. Y justamente se cumple un año del asesinato del gran revolucionario luchador Eliezer Otaiza, quien pues estuvo allí frente al Consejo Legislativo de varias luchas en pro del desarrollo de la Revolución Bolivariana, y justamente para recordar el trabajo que hizo, su legado, y además también las actividades que se van a realizar en conmemoración de este primer aniversario de su desaparición física, tenemos ya en línea a Juan Carlos Otaiza, hermano y presidente también de la Fundación Eliezer Otaiza. Juan Carlos, bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Gracias, hermano, por invitarme a tu programa. Bueno, a todos los radioescuchas del Tren de la Tarde, agradecido por darme la oportunidad de expresar, bueno, lo que estamos haciendo en lo que fue la memoria de Eliezer. Indiscutiblemente, bueno, estamos cumpliendo un año de la desaparición física de mi hermano, algo que, bueno, que es doloroso, ¿no? Indiscutiblemente, y más doloroso cuando lamentablemente todavía la justicia no se presenta, no encontramos todavía las vías para resolver esto, ¿no? Indiscutiblemente, como familiar, es un poco así desesperante, pero bueno, indiscutiblemente tenemos que seguir luchando para que la patria avance, y eso hubiese que hacerse de adelante. Juan Carlos, justamente sí, una situación difícil perder un familiar, pero ¿qué es lo importante del legado de Eliezer Otaiza? Que creo que es una de las cosas más importantes cuando uno pierde un familiar y alguien muy importante en la vida. Recordar lo que nos deja, el legado. ¿Cuál es el legado ese que nos deja Eliezer Otaiza? Sí, bueno, indiscutiblemente Eliezer trabajó en muchos aspectos, ¿no? Pero voy a hablar primero en lo social. Eliezer, luego de aquel accidente, grave accidente que tuvo en la moto, y tener una excelente recuperación a través de lo que era su deporte preferido, la natación, o nuestro, porque yo también practico natación, Eliezer decidió retribuir a la gente lo que era el beneficio de la hidroterapia. Eliezer bien formó una asociación que se llama Natación Terapéutica Venezuela, comandante Eliezer Otaiza. Actualmente tenemos 5.000 pacientes que hemos atendido, atletas, porque nosotros no lo denominamos pacientes. Nosotros no tenemos un club de natación, lo que tenemos es una fundación que trabaja para la recuperación. Eliezer fue fundador, artífice, entrenador, guía, estudioso de lo que fue la hidroterapia, y bueno, mira, hemos estado trabajando con ella. Actualmente, bueno, por las circunstancias que ya ustedes conocen, yo soy el presidente de la fundación. Hemos seguido trabajando, y el legado es sencillo. Cada vez que yo veo a una persona que recibe el beneficio de la hipoterapia, me siento que mi hermano está ahí, que mi hermano está trabajando y que mi hermano está vivo con él. Juan Carlos, ¿cómo está la situación? Nos decías que bueno, todavía no se ha logrado esclarecer completamente el caso. ¿Cómo va la situación de la investigación de Eliezer Otaiza? Obviamente no contar detalles, ¿no? Muy confusa, hay muchos detalles. El fiscal indiscutiblemente tiene la palabra exacta, voy a utilizar lo que decía, es un arroz con mango ahí. Indiscutiblemente ahí no se entiende. Yo he exigido justicia, pero bueno, lamentablemente ahí andamos. Espero que más adelante, como se lo ha expresado mi capitán Diosdado, se lo ha expresado el mismo presidente, lo único que nos damos es justicia, porque creo que Eliezer y el pueblo venezolano, aquellos que creyeron en Eliezer, lo necesitan para que él descanse en paz. Estamos seguros que sí, estamos seguros además que el trabajo que va a venir haciendo el gobierno bolivariano para esclarecer tan vil asesinato del compañero Eliezer Otaiza. Además también sabemos que va a haber una serie de actividades en conmemoración de este primer año de la desaparición física de Eliezer Otaiza, el Consejo Legislativo y otras actividades. ¿Conoces de esta agenda? No, lamentablemente no he invitado, no sé por qué, pero yo sé que el Consejo Municipal montó algunas agendas, vi que hay una ciclovía, vi que hay un collage de fotos que van a presentar, pero lamentablemente me imagino que no me podrán ubicar, eso es lo que me imagino, que no me han invitado para lo que es los actos conmemorativos en los que respecta a mi hermano. Pero lamentablemente, lo que te digo, yo de verdad me siento muy mal para estar celebrando, no tengo nada que celebrar en este momento. Creo que el pueblo se merece que sea recordado con honor y con gloria. Bueno, yo creo que Eliezer era un hombre de pueblo y creo que el pueblo lo tiene. Por supuesto, yo como hermano estoy muy afectado, todavía yo no he podido recuperarme porque es la muerte de mi hermano, y más de mi hermano, que porque hay hermanos de hermanos, pero nosotros éramos hermanos de corazón, hermanos que nos amábamos, hermanos que éramos uno y otro, no éramos los dos, uno solo. Juan Carlos, desde la Fundación Eliezer Otaiza, ¿cuál es el trabajo que viene? ¿Qué es lo que viene ahora en adelante? ¿Cómo van a seguir trabajando por recordar y además seguir fortaleciendo este trabajo que inició Eliezer Otaiza? Venimos trabajando con las uñas, ¿no? Aportes, recordando, pidiendo, pero ahí vamos, como era Eliezer. Eliezer era un hombre que trabajaba y su optimismo, su amor, su pasión, su entrega, su dedicación era lo que hacía que las cosas salieran adelante. Eliezer, venimos trabajando para recuperar todo lo que teníamos que recuperar. Indiscutiblemente, todo esto creó un caos, creó una conmoción, mucha gente quedó fuera. Las instituciones que Eliezer per se tenía trabajando, que eran los que las apoyaban, de alguna u otra forma han quitado el apoyo, pero hemos conseguido que otras están, bueno, ya hemos abierto en pro del beneficio en el estado Carabobo. Estamos haciendo, hablando con la gente de Falcón para ir con la gobernadora del estado. Igual hablé con mi comandante, con mi coronel Arias Cárdenas, y me prometió todo el apoyo. Estamos también tratando de abrir en Aragua. Ha sido difícil porque esto es una fundación sin fines de lucro. Y nosotros tenemos, indiscutiblemente, hay que conseguir recursos para trabajar. Pero bueno, ya estamos. Este es el legado de Eliezer. Nos enseñó a trabajar, a hacer revolución sin dinero, sin cargo, sin ningún tipo de apetencia personal. Esto es revolución. Las revoluciones se hacen así. Eso nos lo enseñó mi comandante Chávez a todos nosotros. Así es, Juan Carlos. Te agradecemos muchísimo este contacto y obviamente pues estamos seguros de que pronto van a esclarecerse toda la situación del caso de Eliezer Otaiza. Muchas gracias por el contacto. Amén. Gracias a ti por tu Bien, Juan Carlos Otaiza, hermano de Eliezer Otaiza y presidente de la Fundación Eliezer Otaiza, a un año de la desaparición física de este gran revolucionario presidente del Consejo Legislativo en aquel entonces, 25 de abril del año 2014, cuando fue asesinado. Antes de irnos a la pausa, señor Samuel, yo al principio del programa, y Antalya me estaba regañando en el corte, les comentaba o felicitaba a todos los diseñadores y diseñadoras gráficos de Venezuela y del mundo, porque hoy es el día de la profesión del diseñador gráfico. Es una de las más demandadas en la actualidad. Estos profesionales perciben y conciben además la información necesaria para luego plasmarla de forma que sea una comunicación visual. El Día Mundial del Diseñador Gráfico se celebra todos los 27 de abril por iniciativa del Consejo Internacional de la Asociación de Diseñadores Gráficos. También se hace en honor a todas aquellas personas que hicieron que su vida estuviera relacionada al mundo creativo, lo que les comentaba al principio. Obviamente ellos hacen de la creatividad o del diseño un elemento creativo para la comunicación. Una fecha además sumamente importante, ya que en todos los periódicos, revistas, medios de comunicación que tienen a las artes gráficas como herramienta creativa para comunicar sus contenidos, pues cada una utilizan a estos profesionales para sus publicaciones sean diseñadas de forma atractiva para todo el público. En el año de 1984 aparecieron los primeros sistemas de autoedición y poco a poco se fueron sustituyendo los sistemas analógicos por los digitales. Hoy en día el ordenador es la herramienta principal para el trabajo de los diseñadores gráficos, así también como el uso de la web, y además se ha convertido en un gran medio de difusión y comunicación de los trabajos que hacen los diseñadores gráficos. Este profesional, cuya labor consiste en percibir y concebir la información necesaria para luego que sea transmitida a través de la comunicación visual, no utiliza las palabras sino solo las imágenes y el diseño para su trabajo. Hoy es una profesión muy demandada en diferentes universidades del mundo, no solamente en Venezuela, y se ha convertido en una de las principales también demandadas en diferentes espacios de trabajo. No solamente los medios de comunicación, casi todas las empresas que tienen un área creativa necesitan y tienen a su disposición un diseñador gráfico. Así que a todos ellos, mis felicitaciones desde acá, desde el Tren de la Tarde. La señora Antalya ya no tiene por qué pelear conmigo. Son las 2:44, nosotros nos vamos a la pausa, nos vamos con música. Esto es Ali Primera, Los que mueren por la vida. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios.

no solamente sobre Ayotzinapa, que es el que a mi juicio es la piedra de toque ya de la corrupción generalizada del país, sino de otros casos de genocidio y de matanzas masivas. Y revisando la red social Twitter, a esta hora de la tarde se posiciona la etiqueta en Ecuador, Nepal, a propósito de esta terrible situación que, bueno, ha causado además destrozo a propósito del terremoto que sacudió a este país. Por supuesto, también vamos a leer algunos de los mensajes que se siguen manifestando a través de esta red social. Encontramos que además nos enteramos de algunas noticias. @davy01010 entre tanta tragedia en Nepal, es una alegría que los voluntarios rescaten personas con vida. Va por ellos. También escriben por allí en esta red social. @hora20colombia dice además se hace solidaria con la situación de las personas que han sido afectadas por este terremoto. También dice por acá, @andrespisocano42, cobijo, alimento, agua y material sanitario, las prioridades tras el terremoto de Nepal, según la ONG. Además, tenemos por acá que @EcuadorTV dice el peor desastre en Nepal en 80 años, ya deja más de 4.000 muertos. Esta es la etiqueta que se posiciona a esta hora de la tarde en Ecuador, Nepal. Nosotros por ahora finalizamos este avance de noticias y les invitamos para que continúen con más de El Tren de la Tarde. Avance de noticias, Voces del Sur. Partido Socialista Unido de Venezuela. Jorge Rodríguez, vocero del Partido Socialista Unido de Venezuela. Directiva del PSUV entrega lista de postulados al Consejo Nacional Electoral. 1.152 hermanas y hermanos que se medirán en la elección de bases para escoger por las bases nuestros candidatos a diputadas y a diputados por los 87 circuitos a nivel nacional. Decimos que hemos venido con mucha alegría y con mucho entusiasmo porque es un evento inédito en la historia de Venezuela. Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta es nuestra música venezolana. Listen to me, people of the world. Aquí en el Callao suena el calipso. Esa que nos identifica, que forma parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. Venezuela, sentimiento y folclor. Un espacio que difunde nuestra amplia variedad de ritmos. Venezuela, sentimiento y folclor. Conducido por Jackson Ruiz. De lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana. Hora de Venezuela. Un recorrido por nuestra música. Solo por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. En declaración a los medios de comunicación desde la Embajada de Ecuador en Londres, donde está recluido desde hace más de 2 años por la persecución judicial de Estados Unidos y Europa, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, analizó las causas y consecuencias de la masacre de Charlie Hebdo. Recordó masacres de esa magnitud en Irak y otros países árabes y certificó las fallas del servicio secreto francés. Destaca Assange que para desarrollar los programas de vigilancia masiva en Internet, que son una amenaza a la democracia, se descuida la vigilancia específica al terrorismo. Y alertó sobre los intentos de los gobiernos de los países centrales de aprovechar la masacre ocurrida en Francia para recuperar el terreno perdido tras las denuncias de Snowden sobre el espionaje masivo desde los Estados Unidos. Así de simple. Un espacio en batalla mediática sin pelos en la lengua, pero con humanismo. Para difundir verdades más allá de nuestra frontera y pulsar los latidos geopolíticos internacionales. Un programa producido y conducido por Jana Ro, con diálogos abiertos con José Alberto Vivas. Todos los lunes a las 5 de la tarde, por la Radio del Sur. Abril Rebelde. Rebelde.

La que me gusta, Los Amigos Invisibles, en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Nosotros estamos listos ya para viajar a la segunda estación de este tren. Nos vamos directamente hasta Chile. Allí ponen fin al sistema binacional electoral, pero aún solicitan una modificación de la Constitución. Ya tenemos en línea, no una modificación, piden una nueva Constitución en Chile, y por eso justamente tenemos en línea ya al periodista chileno Pablo Villagra para conversar con él sobre esta noticia importantísima, además un avance en el sistema electoral de Chile, pero pues aún todavía queda la incógnita si van o no a esa posible nueva Constitución. Pablo, bienvenido al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. ¿Cómo están a todos por allá? Muy bien, muchas gracias por conversar. Muy bien, Pablo. Bueno, te damos la bienvenida y queríamos comenzar conversando sobre este nuevo sistema electoral, que pues esta eliminación del sistema binominal electoral que se da en Chile, que justamente firma la presidenta Michelle Bachelet. ¿Qué significa esto para los chilenos y las chilenas? Mira, primero comenzar diciendo que el cambio del sistema binominal era un anhelo grande, la inmensa mayoría de todos los chilenos, pero no, bueno, fue una transformación, un cambio, y si bien elimina alguna de los elementos más antidemocráticos que tenía la ley de elecciones, todavía no es una ley 100% democrática. Si bien hay algunos elementos que se sacaron, como por ejemplo específicamente el binominal, eso quería decir que si una lista, un candidato sacaba o doblaba la lista siguiente, podía arrastrar independiente de los votos que sacara el segundo de su lista, lo arrastraba. Eso hacía bastante antidemocrático porque impedía la participación de políticos pequeños y candidaturas independientes. Pero la nueva ley electoral elimina eso y ahora es un proporcional mejorado, como le llaman ellos. Tiene una serie de trabas que para muchos hoy día en Chile hacen pensar que la ley electoral es una suerte de maquillaje al binominal, pero que mantiene un uso antidemocrático profundo, que se grafican en numerosos puntos son esenciales. Por ejemplo, las trabas que colocan a la candidatura independiente o los partidos políticos pequeños son hacen pensar que esta nueva ley tiene bastante antidemocrático. Pablo, te vamos a pedir que hables un poquito más fuerte, por favor, porque te estamos escuchando bastante bajo y como lejos para poder así completar toda la información para los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Ahora fíjate, parte de este proceso es que justamente pues la presidenta, bueno, Michelle Bachelet, anuncia esta eliminación del sistema binominal electoral, pero aún varios de los sectores, de los diferentes sectores chilenos, están pidiendo una nueva constitución. ¿Qué exactamente, cuáles son además las bases para solicitar una nueva constitución en Chile? ¿Qué dicen estos sectores que proponen esta nueva constitución? ¿Por qué hay que cambiarla? Mira, la constitución es una constitución heredada de la dictadura. Pasamos por ahí, o sea, es una constitución heredada de la dictadura, antidemocrática, con muchas leyes de amarre, por lo tanto el marco legal que nos rige hoy en día ha sido cuestionado desde los años 80, desde cuando se aprobó mediante un plebiscito antidemocrático, donde no había ningún ente que fiscalizara, donde votaban los militares 1, 2, 3, 10 veces. Entonces el cambio de la constitución hoy día es una necesidad de país que se está llamando a cambiar la constitución, que no ha tenido eco en el gobierno de Bachelet. Se ha manifestado, lo más probable es que igual como hicieron ahora con la ley, con el fin, entre comillas, del binominal, sea un arreglo institucional y no sea un arreglo o no sea una constitución nacida de la participación del pueblo chileno, pero sí es una necesidad que cruza a todos los sectores de la sociedad. Ya se está cuestionando, pero sigue siendo una demanda muy muy incipiente de una élite más bien más progresista de la sociedad chilena, pero todavía el conjunto del pueblo chileno no ha hecho eco del cambio de la constitución, pero se está aflorando sobre todo hoy en día que se dan actos de corrupción, de robo, que afectan a toda la clase política indistintamente, es una necesidad que ha surgido fuertemente y que se ha ido masificando. Pablo, ¿hay posibilidades de que se dé este cambio de la Constitución con el gobierno de Michelle Bachelet? Además, un gobierno que llegó con visos de cambio, con anuncios de modificaciones, pero que en el camino parece que se ha ido quedando y no ha logrado afianzar los cambios que solicitaron. El tema de la modificación de la ley educativa, los sectores educativos se quejan de que es a espalda de ellos que se realice, que sigue viendo la educación como un lucro. Tú mismo nos decías, el sistema binominal pues hace una modificación, pero aún pone trabas a quienes pues quieran participar en los procesos electorales. ¿Hay posibilidad dentro del gobierno de Michelle Bachelet de hacer un cambio de Constitución? ¿Ha habido alguna respuesta positiva por parte de los sectores que tienen que dar la iniciativa a este cambio? Mira, primero decirte que desde la época del advenimiento también, entre comillas, de la democracia en Chile, con el primer gobierno civil, siempre las transformaciones o los cambios han sido insuficiente, relativo, siempre en función de mantener el status quo de quienes gobiernan, en este caso de la Concertación y Día Nueva Mayoría, siempre ha sido en favor de ellos. Los cambios han sido bastante timoratos, bastante displicentes, bastante considerando que no se vaya a alterar nada en el país para que los militares no vuelvan a hacer algún tipo de pronunciamiento, cuidándose mucho que los empresarios estén a gusto con el sistema, con el modelo económico. Entonces todas las transformaciones han sido a medias. Ustedes muy bien lo saben, una transformación de la Constitución o democratizar, en el caso nuestro, una Constitución heredada de la dictadura, solo se va a dar en la medida, no se va a dar en abstracto, se va a dar en la medida en que el pueblo movilizado logre algún quiebre dentro de la política chilena mediante movilización o mediante actos de profunda manifestación pública, ciudadana, popular. No va a haber un cambio radical o transformador de la Constitución. La presidencia o los partidos de gobierno se han hecho eco en mayor o menor medida. Los partidos más de izquierda, como el Partido Comunista, algunos sectores socialistas, sí han expresado públicamente que lo que se necesita es una asamblea constituyente, o sea, un proceso democrático donde la ciudadanía participe. Pero los otros sectores que forman parte de la coalición de gobierno, algún sector socialista, el Partido por la Democracia Cristiana y otros, se han manifestado bastante reacio al cambio. Incluso la presidenta ha dicho que si va a haber alguna transformación a la Constitución va a ser por los cauces institucionales, por medio de comisiones, de expertos, pero en ningún caso va a ser una asamblea constituyente como debería ser este proceso de transformación de la Constitución pinochetista y dictatorial. Ya para finalizar, Pablo, ¿qué han anunciado los diputados que están en pro de esta modificación, de esta nueva Constitución? ¿Cuáles son los pasos que van a dar de ahora en adelante? Porque ellos hablaban pues de que no hay excusa alguna para no dar una discusión de este tipo, y están proponiéndola pues ante el Congreso Nacional, que se dé la discusión para una nueva Constitución. ¿Han anunciado cuáles son las nuevas acciones que van a tomar en pro del cambio de la Constitución en Chile? Mira, desde el oficialismo solo han habido manifestaciones, opiniones de buena voluntad, diciendo que hay que cambiar la Constitución, porque la Constitución, si usted pudiesen conocerla, es una Constitución que te amarra todas las libertades de los ciudadanos, de las personas en Chile, no solo la educación, que es un problema que lo arrastramos desde 2011 con la movilización estudiantil, el sistema económico, pensiones, las libertades, los derechos sociales, todos están ahí muy amarrados con la Constitución pinochetista. Y hoy en día lo que ha surgido fuertemente es un cuestionamiento más de la sociedad civil, más del movimiento social, del pueblo, de cambiar la Constitución, sobre todo cuando se están todos estos hechos de corrupción. No se olviden que hay una serie de partidos políticos que recibieron dinero mal habido, incluso del yerno de Augusto Pinochet, que tiene una empresa de mineras que produce una gran cantidad de millones de dólares en el país, que ha financiado la política irregularmente en función de que apoyen proyectos que faciliten el desarrollo de su empresa, que son empresas ligadas a la derecha. desde ahí, desde ese mundo, ha nacido un fuerte cuestionamiento a la Constitución, que ya es hora de cambiar, que no hay ningún país que, vuelta a la democracia, haya mantenido una Constitución dictatorial creada en una dictadura. Así que de ahí donde ha nacido más fuertemente y desde los sectores estudiantiles, los sectores intelectuales de izquierda, pero desde la oficialidad, desde los partidos de oficialidad, han habido manifestaciones en pro de que hay que cambiarla, pero todavía no está claro, no hay una propuesta clara desde el gobierno cómo hacer. Nos intuimos que van a hacer, como te decía anteriormente, en base a comisión o institucionalmente, en que la Cámara de Diputados, el Senado, ellos resuelvan la forma de esta nueva Constitución. Pero ya había un rechazo evidente, incluso la Presidenta lo ha manifestado, que aquí no va a haber una asamblea constituyente, que es lo que la gran mayoría de la gente acá en Chile exige. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y vamos a estar muy pendientes de este proceso que se está dando en Chile. Gracias. Gracias a usted y, bueno, buenas tardes acá en Chile. Pablo Villagra, periodista chileno, conversaba con nosotros sobre el planteamiento que se está haciendo en Chile de una nueva constitución, además esto previo al derogamiento, al ponerle fin al sistema binominal electoral que la presidenta Michelle Bachelet anunció el día de hoy, pero que aún sectores todavía de Chile dicen que no es suficiente y que esta nueva ley electoral, si elimina bien el sistema binominal, de postulaciones, pues no plantea una ley completamente clara y sin trabas para todos los que deseen participar en procesos electorales en Chile. Además, también habla de que no se están dando las iniciativas reales para el inicio de la discusión de una nueva constitución en Chile. Además, hay todo como un tira y encoge, diríamos en lo popular en Venezuela, es decir, un dime y direte sobre el tema de la nueva constitución chilena. 3:12, nos vamos con música, señor Samuel. Al regreso tenemos información para ustedes. Esto es Sugar, Maroon 5. Unless that somebody's me, I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on. That's my sugar. Yes, please. Come and put it down on me. regresa El Tren de la Tarde. No regresa, estamos aquí, seguimos aquí pendientes en El Tren de la Tarde. Es momento de hablar de nuestros expedientes secretos de los alimentos. Hoy le vamos a hablar de algo que es un vicio necesario. ¿Cómo hacemos nosotros si nos quitan el café? Bueno, no sé cómo vamos a hacer. Justamente les vamos a hablar de eso que tanto nos gusta en las tardes, el café. Los colores, los olores, los sabores excitan nuestros sentidos. Sin embargo, a veces nos engañan. Si eres lo que comes, es importante que sepas qué comes. Expediente secreto de los alimentos. La verdad está adentro. ¿El café es bueno o malo para la salud? Veremos. El café es una de las bebidas más ingeridas por la población mundial. Se obtiene de unas semillas tostadas. Funciona como un gran estimulante natural. Su aroma, al estar caliente, es muy agradable. El café se suele tomar de diferentes formas, con leche, descafeinado, con crema, entre otros. Los países donde se concentra la mayor producción del grano son Brasil, Cuba, México, República Dominicana, Venezuela y Colombia. Pero, ¿hace daño tomar café? Según amplios estudios realizados en más de 100.000 personas durante 20 años, tomar una taza o dos de café al día es muy beneficioso para la salud y puede prevenir la aparición de ciertos tipos de cáncer, como el de piel. El café, si se toma moderadamente, es bueno para la salud. Pero si eres de las personas que toman mucho café, o sea, más de dos veces al día, puede ser malo para tu salud, en especial si tienes problemas en el corazón y sufres de los nervios. Hay que tomar en cuenta que tomar mucho café puede alterar nuestro organismo. Es muy bien sabido la frase de que todo en exceso hace daño. No obstante, el café ofrece múltiples beneficios para la salud. Según estudios, la cafeína actúa como un estimulante directo de nuestro sistema nervioso, devolviéndonos las fuerzas, reanimándonos y quitándonos la pesadez. También actúa como un mecanismo para mantenernos activos y despiertos. Pero cuidado, no tomes mucho café, porque te puede causar insomnio. Una taza de café puede ayudar a aliviar dolores de cabeza como un calmante analgésico por sus propiedades vasodilatadoras. En ese sentido, es bueno para la circulación sanguínea y para la salud de los huesos. Tomado sin azúcar, evita el riesgo de diabetes y ayuda a eliminar la aparición de caries. Recuerda que estar en conocimiento de lo que comes puede ser la llave para elegir abrir la puerta correcta hacia tu bienestar y tu salud. Los colores, los olores, los sabores excitan nuestros sentidos. Sin embargo, a veces nos engañan. Si eres lo que comes, es importante que sepas qué comes. Expediente secreto de los alimentos. La verdad está adentro. Ahí está. Si son dos tacitas nada más, señor Samuel, una en la mañana, una en la tarde, es beneficioso para la salud, pero no puede pasar tomando café todo el día. Ya lo saben, ¿no? Ahí está. El expediente secreto de hoy, lunes 27 de abril, pero nos vamos al refraneando. El pájaro, después que echa alas, no se acuerda más del nido. Refraneando. Refraneando. El pájaro, después que echa alas, no se acuerda más del nido, señala al ingrato, a quien después de recibir favores, olvida a quienes se los prodigaron cuando no los necesita. Refraneando. Marayira Chirinos con el refraneando de este lunes 27 de abril. Y hoy también, hace 224 años, nació Samuel Morse, el inventor del telégrafo. El inventor y pintor estadounidense Samuel Finlet Brace Morse nació el 27 de abril de 1791 en Massachusetts. Inició además los estudios en la Academia Phillips de Dover y terminó en 1810 y en lo que se conoce hoy como la Universidad de Yale. En la universidad, Morse nunca demostró mucho interés por las clases, excepto por la pintura y la electricidad, lo que causó pocas veces la desesperación de sus padres y profesores. Este joven decidió dedicarse a la pintura, aunque también le interesaba mantenerse al tanto de los últimos descubrimientos y experimentos relacionados con el tema de la electricidad. Después de graduarse de Yale, trabajó unos meses como oficinista en una editorial de Boston, hasta que logró convencer a los padres para que le permitieran ir a Londres a estudiar Bellas Artes, ciudad donde se convertiría en un retratista y escultor además famoso. En su regreso a Estados Unidos, ya en 1825, se establece en la ciudad de Nueva York y es donde se gana la vida como retratista, convirtiéndose en uno de los primeros más importantes retratadores de ese país. Pero en el año de 1832, después de escuchar una conversación en un barco en el que viajaba acerca del invento de del electroimán, concibió la idea de crear un telégrafo eléctrico que sirviera para enviar mensajes a largas distancias a través de un cable. La idea no era nueva, pero hasta ese momento nadie la había materializado. Y ahí nace entonces lo que todos conocemos como el código Morse, ¿no? Un código además que ha permitido la comunicación a través de un cable con un tipo de lenguaje a través de sonidos y puntos, ¿no?, que se permite este código. Así que hace 224 años nace este hombre que inventa el telégrafo. Son las 3:22 minutos. Las leyes más raras se las vamos a dejar para la semana que viene, pero sí les voy a comentar que hoy se cumplen 5 años del nacimiento de uno de los Twitter más seguidos en el mundo. Esto es @ChávezCandanga. 5 años de Chávez Candanga se cumplen hoy en Venezuela, el Twitter del presidente Hugo Chávez, el líder de la revolución bolivariana, que además se convirtió en uno de los más seguidos en el mundo, uno de los presidentes más seguidos en el Twitter. Y ustedes quieren ver dónde se vende la primera prueba casera para saber si usted está contagiado o no de SIDA. En la próxima parte se los vamos a comentar. Estos son las 3:22 minutos. ¿Con qué nos vamos? Con Soda Stereo, Persiana Americana. ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 28 minutos. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Gobierno de calle. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El objetivo es comunidad organizada, pueblo con poder, pueblo ejerciendo la soberanía. Es el objetivo integral de la estrella de cinco puntas. Segundo elemento central, lo que tiene que ver con la planificación de la comunidad, el desarrollo planificado de la comunidad, es un elemento central. El plan comunal, ¿cuál es el plan del Corredor 1, del Corredor 2, del Corredor 3? ¿Cuál es el plan del barrio El Martirio? Cuando digo plan, es el desarrollo. Además de lo que ya hemos hecho, ¿qué vamos a hacer de aquí a un año, de aquí a 5, de aquí a 10? ¿Cómo va a estar todas estas comunidades dentro de 10 años? La educación, la salud, el aprovisionamiento y abastecimiento de alimentos, la economía productiva, etcétera, el agua, etcétera. Planificación, el plan de la comunidad, segundo objetivo. Gobierno de calle. Los mejores grupos musicales. Destacadas bandas en vivo. Un solo artista en tarima. Y la entrada libre. El programa que te lleva los mejores conciertos de tus artistas preferidos. Todos los géneros. 50 minutos de los mejores conciertos con Entrada Libre. En su nuevo horario. Este y todos los domingos a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Y la Entrada Libre. Gobierno de calle. Carlos Osorio, vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Como lo ha ordenado nuestro presidente de la República, el despliegue de nuestras diferentes redes de alimentación en todos estos mercados a cielo abierto para asegurarle el alimento al pueblo venezolano. Acompañado aquí de los voceros populares, los voceros comunales, que ya están pasando a formar parte de lo que nuestro comandante presidente ha ordenado, la creación de los consejos populares de abastecimiento. Toda esta misión alimentación inició desde el año 99-2000, cuando mi comandante Chávez creó lo que fue el Plan PESA y el Plan Bolívar 2000. Nos debemos recordar nosotros, allá en ese año 2000, el Plan Bolívar 2000, cuando salió nuestra Fuerza Armada, nuestros militares, salimos a la calle en unión de nuestro pueblo, con todo un plan especial de suministro de alimentos. Mi comandante Chávez lo fue fortaleciendo con el nacimiento de Mercal el 22 de abril del año 2003. Y aquí vamos, después nació Pedeval en enero del año 2008, después nació Abasto Bicentenario, con toda una red. Gobierno de calle. Todos los martes a las 10 de la noche tendremos una cita con la historia, la política, la cultura y la gastronomía de un hermoso país centroamericano. Aquí Nicaragua. Todos los martes a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Aquí Nicaragua. Abril Rebelde. Cápsulas de nuestra historia. ...27 de abril... 1937...

3:38 minutos, LeBron, Cara de Cera. Escuchábamos en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, y estamos listos ya para viajar a la última estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos justamente a una estación en Venezuela que tiene que ver con cine, y es que próximamente se estrena en las pantallas del cine venezolano el documental Tíos Tías. Yo no sé si llamarlo así justamente, pero vamos a dejar que sea John Pietricelli quien converse con nosotros y nos diga cómo lo llamamos, John. Bienvenido al Tren de la Tarde. Gracias por la invitación. Mira, llámalo tíos o tías, como tú quieras. Ok. Aquí, precisamente la arroba en el título de la película es para... Es digamos un grafismo que estamos apropiándonos para dar la identidad masculina y femenina, porque es la historia de 6 adultos mayores homosexuales, algunos de ellos relacionados con el travestismo, transvestismo, y por lo tanto entonces algunos pudiéramos considerarlo tías o tíos, pues no importa el género. Digamos que ellos se consideran un poco, digamos, ambos. Es una decisión propia de los personajes. Entonces le pusimos tíos con arroba, y es una película que vamos a estrenar en Venezuela el día 15 de mayo en los cines, en las salas de cine, en las ciudades principales, y tiene esa temática. Es un documental de largometraje que trata sobre la vida de 6 personajes de los más diversos, que lo único que tienen en común es su homosexualidad y quizás haber sido víctima de la represión y de todo lo que implicó un país muy homófobo, que todavía lo es. Aunque las legislaciones hayan cambiado, sigue sin embargo siendo un país donde existe la homofobia, aunque estos adultos mayores lo sufrieron, digamos, mucho más descarnadamente, porque no había ni siquiera una ley que impidiera eso. John, ¿cómo nace la iniciativa de producir este documental? ¿Cómo te nace la historia y además encontrar estos 6 personajes? Mira, la iniciativa surge porque tuve la experiencia, digamos, una película de relaciones, ¿no? Es una película muy sobre relaciones humanas y sobre sentimientos, y parte de una relación muy personal, de una situación personal, que es la de un tío mío que era gay, un adulto mayor, un hombre que murió a los 80 años y que tuvo un final muy trágico, murió muy abandonado. Cuando muere, la gente por avaricia y codicia se disponen inmediatamente, no estando todavía el cadáver frío, van corriendo a su casa a saquearla. Entonces eso me dio mucha tristeza, y empecé a investigar por qué había muerto de una forma tan trágica, tan solitario, y fue allí como hilé la historia con otros sobrinos de diferentes clases sociales y orientación sexual que hablan de sus tíos gay. Entonces cada tío que tiene un sobrino, algunos que ni siquiera tienen o los sobrinos no quieren saber nada de ello, habla de su tío y de su relación, y se va construyendo un relato hilado en torno a estas 6 historias, un relato plural, coral, en donde estos viejitos van contando su vida y cómo van hoy en día enfrentando la vejez, la soledad, los problemas económicos también en muchos casos, de estar solos y de no tener soporte familiar, ya que no tuvieron hijos o esposas, y entonces se va construyendo esta biografía plural de estos personajes, cómo aguardan la muerte, cómo ven sus últimos días. Una película que debe llamar a la reflexión no solo de las personas gay o lesbianas o transgénero, sino también de todo el mundo, ya que plantea temas universales como son la soledad, la enfermedad, la vejez, la decadencia física y a veces mental, y la muerte. John, hay uno de los puntos que has mencionado que me parece sumamente interesante, y es la reflexión que el documental puede llamar al tema de la vejez, ¿no? Además, una de las etapas más complicadas del ser humano, comenzamos nosotros mismos a cuestionarnos si ya no servimos para la sociedad, si no tenemos cabida dentro de un mundo que nos va echando como a un lado, que no nos toman en cuenta. La misma familia a veces hace sentir que eres una carga, y en lo que vemos en el tráiler o lo que hemos podido leer sobre el documental, pues ellos plantean también eso, no querer ser una carga para sus familias, y por eso además parte del aislamiento que también les toca vivir, no solo por discriminación, sino también por no querer ser una carga, ya que no tienen hijos y no hacen una familia establecida en los cánones dentro de la sociedad, ¿no? Sí, bueno, fíjate, evidentemente que es una, en la sociedad occidental, y más en Venezuela, por una cuestión de que es un país muy inclinado a lo que es la juventud y la belleza, siendo un país muy joven, ya una persona de 45 años, 50 años, se considera vieja. Es algo muy curioso, muy particular. En Europa y los Estados Unidos y, digamos, Rusia, otros países, no es así. Pero aquí una persona de 50 años ya no consigue trabajo, a menos que sea un doctor, un especialista o tenga... Digamos que la edad no le vale la experiencia. Es muy, el mercado laboral es muy difícil. Y en el mundo gay, que además está marcado por el hedonismo que impone la sociedad occidental en el sentido de la belleza, en la moda, en la imagen de la del mass media, de todo lo que es belleza. Entonces, claro, el gay ideal es Ricky Martin, con todo respeto, pero ¿qué pasa cuando Ricky Martin ya no es Ricky Martin? Ya no puede ser un ícono del show business, ¿no? Entonces, allí comienzan los problemas para estas personas, que muy orgullosamente muchos de ellos, inclusive en la investigación, que investigamos más de 100 casos de personas, nos dimos cuenta que muchos de ellos prefieren morir en el abandono, en pensiones de mala muerte o en un pequeño apartamento, en una habitación, antes que ir a meterse en un ancianato donde pudieran ser discriminados, como de hecho lo son, porque en la investigación también se reflejó que los adultos mayores gays son discriminados por los otros ancianos, no todos, por supuesto, pero es como un patrón en los ancianatos por su condición y por los enfermeros y por el tren médico. Entonces, claro, ellos prefieren aislarse y morir como, digamos, en la soledad y en el aislamiento, pero con un silencio digno. Cosa que es, bueno, muy apreciable a nivel personal de su dignidad, pero muy triste a nivel social, porque implica que hay una población no atendida, que, bueno, tiene esta problemática de que no tiene... O sea, imagínate si ya cuando mucha gente se pone vieja y siendo sus nietos o sus hijos dicen qué fastidio, voy a mandar a este viejo al ancianato porque ya no lo soporto. Imagínate el que no tiene ni siquiera... al que no tiene nadie a quien fastidiarle, ni siquiera. O sea, es una situación a veces muy dura que encontramos durante la realización del documental. Bueno, John, te agradezco muchísimo este contacto. Me gustaría que reiteraras la fecha de estreno del documental en Venezuela. Sí, mira, el documental se estrena en Venezuela, en las grandes ciudades primero, y luego se estrenará en las ciudades menores a nivel de cine en el día 15 de mayo, viernes. Que coincide con la celebración del mes contra la homofobia, que es el mes de mayo. Entonces quisimos estrenar para un poco hacer con este trabajo una reflexión y acercar al público a la película. Nuestras redes son @ yo tengo un tío así para Twitter, yo tengo un tío así, y Facebook yo tengo un tío así. Ese es el eslogan de el tagline de la película, porque un poco la idea es que todos tenemos o podemos tener o podríamos tener un tío así, y no debemos discriminarlo, debemos comprenderlo y aceptarlo, porque esa es parte de la magia de la vida, la diversidad, y es una de las cosas preciosas que tiene el mundo, que todo el mundo tenga su cultura o su manera de ser particular. Bueno, John, te agradecemos muchísimo este contacto y mil éxitos en este estreno de Tíos. Muchísimas gracias, están invitados todo el público, espero que vean la película. Muy amables, gracias por la entrevista, hasta luego. Bien, John Pietricelli, director del documental Tíos o Tías, como él mismo lo decía, que se estrena el próximo 15 de mayo, en el mes contra la homofobia. Antes de irnos, señor Samuel, yo había quedado comprometido con todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur de informarles que ya salió a la venta en el Reino Unido la primera prueba casera que en 15 minutos señala si una persona puede estar o no infectada con el virus del SIDA. Eso según informan desde ese país. La prueba de la compañía Biosur UK ya puede ser comprada por internet y funciona de manera similar a las de embarazo al medir los niveles de anticuerpos en la sangre. Así que bueno, ya saben, los avances en el tema del diagnóstico del VIH-SIDA. 3:48 minutos, tenemos que despedir el tren de la tarde. Trabajamos para ustedes el día de hoy, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación de Cile Santos. Amaral, la invitación es mañana a las 2 de la tarde para que nuevamente viajen con nosotros por el mundo. Nos vamos con Radio Candela, Cultura Popular, hasta mañana. El tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.